Compañeros y compañeras, somos un grupo de campesinos y campesinas adherentes a la sexta declaración del EZLN. Nosotros y nosotras somos descendientes de mozos y peones acasillados. Somos de la etnia tzotzil. Aquí está esta finca. Nuestros abuelos trabajaron mucho, trabajaban de sol a sol, y cuando eran obligados a hacer faena desde la una de la mañana. Tenemos una historia aproximadamente desde los años 1800, casi 200 años trabajando para el patrón, viviendo en esclavitud, sin comida y sin tierras, obedeciendo todas las órdenes que el patrón decidiera. Pero en el año de 1900... Pero en el año de 1995 empezamos a defender nuestro territorio porque somos originarios, lo hemos y estamos defendiendo de grupos de fuera y extranjeros que han querido entrar en nuestro territorio. Pasaron 10 años que nuestra lucha era informal, tratando de buscar un rumbo mejor, pero en el año 2005 decidimos entre hombres y mujeres recuperar y ocupar formalmente estas tierras que desde hace más de 200 años nos pertenece por el derecho legítimo. Nuestra lucha no se rinde ni se vende y no permitiremos la entrada de las empresas transnacionales y todos los megaproyectos del mal gobierno. Nos solidarizamos con compañeros, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos. Castigo para el principal responsable, Enrique Peña Nieto, y el gobernador del estado de Guerrero, y todos los corruptos y asesinos del país. Y exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.